Bienvenidos a La Gila en verano 2014. El programa de folk de Radio Laredo. Pues sí, como nos dice Juan Leonardo Santo Domingo, bienvenidos a La Gila en verano, el programa de folk de Radio Laredo. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, buenas tardes, Nuez del Río San Sebastián. Bienvenidos, ¿Qué tal? Aquí, funcionando. Estupendo. Ya pasando el verano en Laredo, ¿no? Funcionando, que no es poco. Unos calores ya tremendos, ¿eh? Sí, sí. Calla. No mentes bueno, a la bicha, no sea que se nos vayan... Que ya esta mañana he oído a Noé que para el viernes, que es fiesta, ya se estropea. Ya nos van a fastidiar a los que estamos pringadillos toda la semana. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando una vez más en esta séptima temporada de La Gila en verano. Y que hoy tenemos un programa muy entretenido, un programa además muy específico para los amantes del romancero, para los amantes de la música tradicional, y que os animamos a acompañarnos hasta el final de él, que como siempre ya sabéis que dura algo más de 60 minutos. En la primera parte vamos a tener una entrevista con José Manuel Fraile Gil. Ya es conocido por muchos de vosotros. Gran sabio del folclore y de la tradición, de la cultura tradicional. Pues todos aquellos que nos escucháis asiduamente sabéis que ha intervenido en numerosas gilas, y con él vamos a estar hablando de una de sus obras en concreto, la antología sonora del romancero tradicional panhispánico, segunda parte, y escucharemos y nos deleitaremos con aquellos romances, con unos pocos, una pequeña muestra de los 160 romances que vienen en esta obra. Pues hemos elegido 4 y vamos a empezar con uno ya, para ya ponernos en contacto con José Manuel Fraile, y hemos elegido el romance La merienda del moro. En este caso está interpretado, cantado por Marino Fernández. Es una versión de Verderas en Asturias y está grabado en el 2004, y con él pues nos vamos a adentrar en esa antología sonora del romancero tradicional panhispánico. Hoy víspera de los reyes, la primer fiesta del año, cuando principia el rey moro, a su padre pide aguinaldo. No le pide oro ni plata, ni tampoco su reinado, le pide 4.000 hombres para en el campo formado. Si 4.000 le ha pedido, 5.000 le ha mandado, por los campos de mar verde, pa' los moros peleando. No dejan cabra ni oveja, ni pastor con su rebaño, sino un pastor muy viejo, de todos miembros quebrado. Corre tanto por las cuestas, como el moro por lo llano. ¿Dónde quedan mis parientes? ¿Dónde quedan mis hermanos? Quedan envidia famosa, todos juntos merendando. Unos merienden deprisa, otros merienden despacio, sino el pícaro moro que merienda de a caballo. En la punta de la lanza lleva el pan espesado, en la punta del cuchillo lleva un carnero asado. Alegrense y alegren, ya van los reyes pa' Belén, cantando y glorificando con mucho gusto y placer. Pues como os decía, vamos a tener la suerte de contar hoy en La Gila con la colaboración de José Manuel Fraile Gil, que como aquellos que nos seguís habitualmente sabéis que es investigador, etnógrafo, instrumentista, intérprete, y ha escrito y publicado numerosos libros y discos. Y hemos tenido la suerte de tenerle en La Gila en numerosas ocasiones, siempre que hemos requerido su participación. Hemos también tenido el gusto de hacer una gila estupenda en Getafe, en el hospitalillo de Getafe, allí pues contando cosas de Cantabria y contando cosas de Madrid, y en la parte que tocaba, la parte de Madrid, pues fue el que a través de la música y de lo que nos contó, pues la verdad es que hicimos una gila sensacional. Y luego también hemos tenido la suerte de que nos pidió la colaboración como recopiladores en esa magna obra, recientemente también publicada, El romancero tradicional de Cantabria, editada por la Fundación Marcelino Botín. Bueno, eso y muchísimas más cosas de las que podríamos estar hablando largo y tendido, porque tiene numerosísimas publicaciones, es el trabajo en el que constantemente está inmerso José Manuel Fraile Gil Chema. Chema, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chema. Vaya introducción. Digo, no te extiendas mucho porque no le gusta a Chema que le hablen tanto de todas sus obras. Demasiado honor, demasiada suerte. Yo creo que todo el mundo ya conoce un poquito lo que he hecho, sobre todo ahí en Cantabria, y agradezco tu presentación, pero vamos al grano. Exactamente. De todas formas, conviene recordarlo, Chema. Sí. Sé que no te hace mucha gracia, pero conviene de vez en cuando ir recordando. Porque somos gente de mentes... ¿Qué obras son amores? ...memorias frágiles, y de vez en cuando pues hay que recordar pues todos estos trabajos. Pero bueno, como el tiempo apremia, hoy te hemos traído, y has, inmediatamente has dicho que sí, que participabas, como siempre haces, para hablar de una obra que, aunque la publicación fue en el año 2010, pues teníamos muchas ganas de hablar contigo de esa obra, porque además se publicó seguida del romancero tradicional de Cantabria, que es la antología sonora del romancero tradicional panhispánico, la segunda parte. Y entonces, una obra, además, muy interesante, que complementa a aquella otra que hiciste 20 años antes. 23, hace 23 ya, pero años, en el 91. Vaya espacio de tiempo dejaste entre una y otra, ¿no, Chema? Sí, bueno, es que, a ver, es siempre muy complicado encontrar quien saque adelante este tipo de trabajos. Entonces, ese fue el principal motivo. Y otro, que también uno se va reciclando y se va formando, y la verdad es que cuando yo veo ahora la primera antología, pues me parece un poco un trabajo de fin de curso, aunque siempre digo lo mismo, lo importante son los materiales, porque lo que nosotros podamos teorizar alrededor de esto dentro de unos años, pues puede estar superado. Entonces, las grabaciones son las que siguen siendo valiosas, y lo que es importante poner a disposición de todos, del investigador y del que simplemente disfruta de esto desde un punto de vista estético. En aquel entonces, el romancero panhispánico, que estábamos hablando del año 91, apareció bajo los auspicios del Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca. Sí. Y estuvo por el sello discográfico Saga, contenía 5 discos, de aquellos de vinilo, luego pasaron también a CD, y un libreto de 97 páginas. Ahora, este libro, que aparece en el año 2010, esta antología sonora del romancero tradicional panhispánico 2, es un libro de 289 páginas, complemento y continuación de la primera, y que contiene 2 CDs con 160 romances en sistema MP3. Coméntanos un poco. De todas formas, quiero añadir, porque claro, Chema, desde su punto de vista erudito, nos comenta que está superado y que parece un trabajo de fin de curso. No es así. Una obra todavía de referencia, que yo creo que todavía está plenamente vigente y todavía le quedan muchos años de vigencia. Vamos, este tipo de obras es que no caducan nunca. Viejos son, pero no cansan, como decía Menéndez Pidal. Yo quería comentarte, que nos dijeras, Chema, qué aporta de nuevo sobre el anterior, este segundo romancero panhispánico, y también cuáles han sido las instituciones y las editoriales que han colaborado para que esta obra llegue a nuestras manos. Pues esta obra fue posible primero gracias a Cantabria Tradicional y a Manuel Baillo. Eso de entrada. Después, él lo pudo hacer posible gracias a una ayuda del Ministerio de Cultura, y después, ya a última hora, la Diputación de Salamanca, a través de su Centro de Cultura Tradicional, pues colaboró también. Pero ese fue un poco el orden de el orden de para hacer posible que la obra saliera a la calle. Luego, técnicamente, claro, el MP3 era algo impensable cuando se hizo la primera antología, y eso nos ha permitido que en solo dos CDs poder meter esa cantidad de material que de otro modo en discos de vinilo hubieran sido no sé cuántos, pero por lo menos 10 o 12. Uh-huh. Entonces, la técnica ahí vino un poco en nuestra ayuda. Luego también, en todo este tiempo, yo he podido ir mejorando la calidad de las grabaciones de campo, porque en aquella ocasión todavía bastantes aparecieron eran grabaciones que yo había hecho en cinta de cassette. Entonces, ahora prácticamente todas son grabaciones digitales que afortunadamente tienen bastante calidad, que es de agradecer, porque los informantes también merecen que se les escuche con calidad. Uh-huh. Y además, en esta segunda antología, pues también incluí los textos de los romances que en la primera no estaban. Y todo eso le ha dado, claro, un porte que la primera antología no tenía, pero yo insisto en que lo importante son las grabaciones. Son las grabaciones, el trabajo de campo que está ahí y que probablemente, pues a la vuelta de unos años, que cuando desgraciadamente ya nada de esto sea posible, pues será el material de partida para el que hispanistas sigan trabajando. Igual que ahora se sigue trabajando en bailes del Renacimiento o en útiles de sílex de la prehistoria. Entonces, eso es lo que hay que procurar, dejar mucho material y sobre todo muy bien documentado, para que el que venga detrás tenga unos materiales fiables y de primera mano sobre los que trabajar. Y por eso yo podía haber hecho otra tercera antología ya, pero me temo que va a ser un poquito complicado encontrar quién la saque adelante, sobre todo en esta época de crisis, que como todas las crisis cíclicas del capitalismo, que yo me empeño mucho en decir esto no es más que el capitalismo está pensado para que periódicamente haya unas crisis que vuelvan a colocar a los obreros en el punto de partida. Entonces, los primeros en pagar las consecuencias de todo esto, pues son los que todos sabemos, la cultura, los servicios sociales, etcétera, etcétera, y lo público. Entonces, yo me temo que mis cintas seguirán durmiendo el sueño de los justos en mis cajones, que no creáis, es una de mis preocupaciones fundamentales ahora mismo, porque yo puedo faltar mañana o pasado o no sé cuándo, y los materiales que son absolutamente irrepetibles están en mi casa y no, ese no es su sitio, porque eso es un patrimonio de todos, que aunque sea inmaterial, es tan patrimonio cultural como puede ser la puerta de Alcalá o el acueducto de Segovia. Y muchas veces me pregunto dónde voy a colocar todo este material, que, como os podéis imaginar, es enorme, enorme. Yo trabajo, publico y uso un 5% de lo que grabo, y yo no dejo de grabar. Entonces, ahora mismo es una de las cosas que más me preocupan, este tema. ¿Lo tienes guardado todo en formato MP3? Lo tengo lo tengo en cintas de cassette, en CDs, en cintas de edad, en archivos de MP3. He ido pasando por un montón de soportes, y de todo eso tengo material. Entonces, claro, afortunadamente el material está bien descrito, pero no está, insisto, en donde debería. Porque esto es un material a consultar y a utilizar. Claro, no encuentro dónde, porque tampoco se puede colocar en cualquier sitio. Sí, no, para dejarlo pues en un archivo que esté allí cogiendo polvo, olvidado, que no esté al alcance de las personas interesadas, de investigadores y demás, pues es que no resuelves gran cosa de ponerlo en un sitio. No es su sitio. Yo soy consciente, afortunadamente hay países en los que este tema está resuelto, porque igual que existe una biblioteca con un departamento de manuscritos, tienen una fonoteca donde todo esto está primero salvaguardado, porque está ahora mismo en la Biblioteca Nacional de París, hay una fonoteca estupenda que está todo en cintas de edad, pero de un ancho triple al de las cintas de edad, que es el sistema más seguro, ya está salvaguardado, está catalogado, es accesible, claro, siempre con unas normas y... Pero ese es su sitio. Ya, es sí. Que nos emocionamos cuando alguien nos cuenta que ha guardado durante generaciones y durante muchísimo tiempo, pues no sé, una obra de arte, una escultura, un libro, una joya antigua. Y sin embargo, personas como tú, que lo que hacen es una labor tremenda de recopilación de cantos, de romances, que son tan importantes, es nuestra cultura, ¿no? Y que alguien se ha preocupado pues de recogerla y de guardarla, pues resulta que eso no impresiona tanto como el patrimonio material, ¿no? Es algo que todavía no lo tenemos asumido, y desde aquí, desde la Gila, es algo que queremos, es una de nuestras luchas, ¿no? Que las personas que nos escuchen se den cuenta de lo importante que es el patrimonio oral. Claro, porque eso está al margen de que esto estéticamente te guste o no te guste. A ti te puede gustar o no gustar el Guernica de Picasso, uh-huh, o el cuadro de las lanzas, pero está. Nunca se te ocurre pensar si eso tiene un valor o no. Se lo das, tiene valor. Independientemente de que te guste o no, pues esto es lo mismo. No hace falta que te guste, pero hay que reconocerle el valor que tiene, porque básicamente ha sido la cultura de la mayoría, que eran el 98% de la población que no sabía leer ni escribir, esa era su cultura. Uh-huh. Entonces creo que merece el respeto, aunque solo sea hacia esa población que creó esa respuesta al reto de la cultura. Pero me temo que esto es hablar a la pared. Bueno, ahí queda dicho, y esperemos que poco a poco vaya cambiando. Yo por decirlo no queda. Sí. Y poco a poco, si no se dice, nadie se da por aludido. Hay que decirlo, y algún día habrá alguna oreja que lo recibe, lo procesa y dirá, si es que tienen razón, si es que hay que hacer algo. Para que te hagas una idea del archivo de Chema, que sigue aumentándolo, ni que tienen todos los soportes, como decía, de casé y eso, es que lleva más de 30 años recopilando. Pues sí. Son 30 años, sí. Más de 30 años con material, no solamente grabado que lo tiene, sino, como dice, recopilado, transcrito y archivado y estudiado. Uh-huh. Es que todo un tesoro. En parte, porque yo ya te digo que utilizo una mínima parte de lo que recojo, porque claro, cuando tú te sientas frente a un informante, hipotéticamente, esta persona te puede dar todo un abanico de información. En cuanto a que llevas un rato hablando, ya sabes en qué aspecto esa persona te puede regalar más conocimientos. Entonces, yo no me he limitado al tema de la tradición oral ni del romancero. Yo me interesa mucho todos los procesos artesanales, de fabricaciones de pan, de tejidos, de tejas, de... Bueno, es que cada cosa tenía detrás todo un proceso basado en sistemas artesanales con su nomenclatura, por no hablar de la indumentaria... Permíteme, Chema, a modo de ejemplo, hace ya muchos años, yo creo que fue la primera o segunda temporada de La Gila, estamos ya por la decimosegunda, e hicimos un programa que titulamos El Pelo. Y el pelo fue básicamente de donde más datos sacamos, fue un artículo que sacaste hace un montón de años en la revista de folclore, porque lo que dice Chema, no es solamente la lírica, es todo lo que es la cultura, uh-huh, tradicional, y entre ellos el cuidado, formas de peinarse, formas de arreglarse, todo lo relacionado también con el pelo en ese momento. En realidad, cualquier aspecto de la vida, cualquiera de de la vida humana y de la sociedad tenía detrás toda una experiencia acumulada de siglos, con su nomenclatura especial en cada zona, con sus instrumentos y con todos los procesos que conllevan cualquier cosa. Entonces, a mí me parece que yo cada vez tengo más claro que lo valioso verdaderamente de todo esto es que fue la respuesta que la gente dio al reto de la vida a partir de una economía absolutamente precaria. Es decir, cómo con una economía de subsistencia se peinaban con dignidad, se vestían con dignidad, construían con dignidad, se curaban con dignidad. Es decir, respondían a cada uno de los retos con unas respuestas que podían ser o no acertadas, dependiendo del nivel de conocimientos que tenían en la mano, pero que eran bastante dignas. Y eso es lo que a mí me sigue emocionando de aquella manera de vivir. Hemos escuchado al principio, Chema, un romance que era la merienda del moro. Un romance, he oído un trocito, sí, sí. Que aún se, por aquí por el norte, se mantiene, pero un poco camuflado, ¿no? Es sí, difícil encontrar una versión así tan completa como la que integraste en el, como esta, sí, que hemos escuchado. Sí, sí, es un romance que subsiste merced a las peticiones de Reinaldo y que vive en muy pocas versiones y que son todas de la cornisa cantábrica, y que en realidad es un romance histórico que habla de una algara mora, de una incursión en mora, en la Reconquista. No sabemos muy bien a qué episodio se refiere, aunque debió ser en la provincia de Jaén, cuando Jaén era zona de frontera entre árabes y cristianos, y que merced, igual que sucedió con el romance de la muerte del maestre de Santiago, el hermano de Pedro el Cruel o el justiciero, según hablen de él unos u otros, se metió en los cantos de petición de Aguinaldo, y gracias a eso han quedado unas poquitas secuencias de aquel romance que era un romance fronterizo de Reconquista. Chema, te voy a confesar una cosa. Como cuando planteamos hacer este programa y estar contigo y comentar pues los romances y el libro que habías editado, pues le dije a Tono, bueno, nadie mejor que tú, Tono, para seleccionar. Bueno, lo mejor es que hubieras seleccionado eras tú, el propio recopilador. Bueno, pero igual, como me dijo, me avanzó Tono, no va a querer, va a dejarnos que elijamos los que queramos, sí. Le dije yo a Tono, bueno, pues Tono, pues elígelos tú. Y él muy hábilmente ha elegido de los 160 que vienen, pues dos asturianos. Casualidades, el primero, de la vida. Sí, casualidades de la vida, ya me le conozco. Vecindad, de vecindad también. Pero es que encima, este segundo que vamos a pasar a escuchar, no solamente es que sea asturiano, es que está recogido en el concejo de Valdés. Que Valdés, para todos aquellos que no ubiquéis muy bien dónde está, es donde nació Tono, que... Es donde yo se nací en Luarca, no, sí, me han cambiado el nombre, ahora han puesto se llama lo de Valdés. La verdad es que no me di cuenta, elegí este romance ya precisamente por su rareza, ahora nos lo explicará Chema. Es un romance artúrico, que es el de Lanzarote y el ciervo de pie blanco, Chema. Y sí, está bueno, recogido a una... decir que en esta antología no todos los romances los he recogido yo, y tengo que decir que los pocos colegas que tengo dedicados a estos temas pues siempre han sido muy generosos. Yo creo que recordando un poco el espíritu de los Menéndez Pidal y del último de ellos, de mi maestro Diego Catalán, que siempre entendieron la tradición como algo a compartir. Y igual que el romance anterior, creo que lo había recogido Ambas, creo, recordar. Este lo recogió Jesús Suárez. Eso es. Y es una versión, vamos a ver, el ciclo artúrico de los romances que giran alrededor del rey Artur de Inglaterra. Hay muy pocos que hayan sobrevivido, aunque sabemos que en los siglos 15 y 16 eran muy conocidos. Y esto lo sabemos merced a citas literarias con a la cabeza tenemos la que hizo Cervantes en El Quijote cuando dijo: nunca fuera caballero de damas también servido, dice Don Quijote. Y el siguiente verso es: como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino. Por eso sabemos que cuando en una obra literaria se cita un romance simplemente de pasada, es porque todo el mundo sabe de qué se está hablando. Pues este romance, que tiene un argumento un poquito rebuscado, que el rey maldice a sus hijos, los convierte en este caso en toro, en perro, en moro, para vengarse de alguna manera de la traición que le ha hecho su mujer, la reina Ginebra. Y este romance, hay muy pocas versiones orales, casi todas están en Canarias. Hay alguna vuelta a lo divino, convertida en oración, en Almería, y luego está esta versión espléndida, espléndida, de Asturias, en el que el protagonista ha sido convertido no en ciervo, que normalmente es un ciervo que tiene el pie blanco como distintivo, sino en toro. Y por eso es una versión espléndida, porque es muy raro el tema, porque es muy raro el motivo y porque además está muy bien cantado. Pues vamos a escuchar ya esta versión de Largo Musín en el concejo de Valdés, en Asturias, cantada por Generosa Garrido Riesgo, de 83 años de edad y recogida en el año 1992 por Jesús Suárez López. El buen rey, que Dios mantenga sus tres hijas que tenía, por un hinojo que tuvo todas tres las maldecía. Malditas seáis mis hijas de Dios y Santa María. Una se metiera moro y la otra no parecía. La otra se metiera toro en el monte de Rey Sevilla. Su padre, desde que lo supo a escribirles bien corría. Una carta echó por Francia y otra por Andalucía. Que el que mate al toro pinto casara con la infantina. Don Bernardo se alabó entre las damas un día, que él solo mataba al toro solito sin compañía. Déjame aventar. Cogió su espadita al hombro y echando ahora el monte arriba, yendo al medio el monte encontró con ermitaño los que vida santa hacía. Dime, ermitaño, por Dios y Santa María, por Dios me di la verdad y me niegues la mentira. El toro del cuello pinto en qué monte regería. Por aquí pasó esta noche 3 horas antes del día. Ni deja duques, ni condes, ni cosa que la hallaría. Si no fuera de vergüenza, don Bernardo se volvía. Bajara una voz del cielo de esta manera, decía: siga, siga, don Bernardo, siga, siga para arriba. Siga, siga, don Bernardo, que esa ganadita iba. Cogió su espadita al hombro y echando ahora al monte arriba. Y allí lo hallará durmiendo al pie de una fuente fría, donde la nieve se encuba, el agua menudita y fría, donde la culebra canta, la serpiente respondía. Le dio 7 puñaladas de la mano, se muriera. Con el fervor de la sangre de esta manera decía: si me matas, don Bernardo, es por la desgracia mía. La hija del aldrago mañana se casaría. Válgame el señor San Pedro, válgame Santa María. Nuestra Señora nos valga y la Virgen soberana. He hecho un grito ahora. Qué estupenda versión cantada. Qué calidad, además, sí, de sonido. Da gusto escuchar los romances ya con estas calidades. Uh-huh. Queremos contar que todos los 160 romances que componen esta antología vienen precedidos, evidentemente, por un título, en este caso Lanzarote y el ciervo de pie blanco, y luego la versión de la población, el ayuntamiento cuando corresponde, la provincia o comunidad, el país. Y digo lo del país porque está recogido, o sea, hay romances recogidos por todo el mundo, como luego vamos a contar. Sigue quién ha hecho la, quién lo interpreta, quién lo canta, su edad, a veces también de quién lo aprendió, de su abuela, abuelo, etcétera, quién lo ha recogido, en qué fecha, y luego después del romance, pues vienen unos textos estupendos en donde nos habla Chema de la ocasionalidad y luego unas notas. Coméntanos un poco esto de la ocasionalidad, porque me ha parecido una de las cosas más interesantes a la hora de, después de leer el, y de escuchar el romance, pues que también nos, nos cuentas cosas muy, muy oportunas sobre él, ¿no? Y que nos hacen a pues, gente como yo, que bueno, pues no tenemos muchos años en la escucha de los romances, pues nos hace introducirnos de una manera muy clara y muy amena en el repertorio romancístico. Bueno, a ver, el romancero tradicional es, yo creo que la obra cumbre de la poesía castellana y de las lenguas romances. Entonces, merced a eso, el romancero consiguió infiltrarse en todas las áreas de la vida y por eso la ocasionalidad es muy importante. Es decir, con los romances se metieron a los niños, los romances se jugaron al corro de las niñas, con los romances se cantaron en las en muchos bailes y en algunas danzas, los romances sirvieron como canto de trabajo, los romances estuvieron presentes en todas las facetas de la vida donde se podía cantar. Por eso la ocasionalidad es precisamente el clavo al que se asieron para no perderse, al que se engancharon para seguir presentes en el devenir de la vida hispánica durante siete siglos. Por eso a mí me parece muy interesante ver qué romances se usaron para qué cosas. Por ejemplo, a mí no me parece casual que los romances que las niñas cantaban mientras jugaban al corro básicamente eran romances que hablaban de adúlteras castigadas, de niñas sumisas, de malcasadas, es decir, de todo el código moral que regía la vida de las mujeres y que las niñas, sí, probablemente don Ramón Menéndez Pidal decía que las niñas eran ajenas a lo que cantaban. Es probable que en el momento fueran ajenas, pero el mensaje iba calando y después yo he oído a muchas mujeres ya mayores o ancianas recordar estas canciones y ahora ya sí pararse a meditar, fíjate lo que cantábamos, como diciendo qué mensaje tan terrible. Tan terrible, porque claro, no podemos olvidar que el romance, el romancero es el exponente de un código moral también, y de un código moral que no era precisamente ni muy humanitario ni muy igualador entre sexos. Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que es muy importante también preguntar cuándo se cantaba esto. Ya, efectivamente, por eso también ayuda un poco a comprender el romance, muchas veces para gente, como te decía, como yo, que bueno, pues no estamos muy metidos en el tema del romancero, pues a veces los textos son complejos, no sabes muy bien de dónde vienen, entonces este tipo de información adicional al romance, pues es un momento estupendo para introducirte más en el romance. He leído hace poco, Chema, no sé en qué artículo, que decía que todo español conoce por lo menos unos versos de algún romance. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, todo español que tenga más de 30 años. Uh-huh. Ya dudo que el los que tienen menos de 30 años, creo que ya hay muchos que no han oído nunca ni siquiera Me casó mi madre, chiquita y bonita. Quizá puedan haber oído Estaba el señor Don Gato, pero ya dudo. Es que el romancero ya no puede competir, no puede competir, porque el romancero es palabra, es historia, es atención al argumento. Y ahora mismo vivimos en una sociedad que es imagen, y además imagen rápida. Entonces no hay posibilidad de entretener a un niño con un argumento, por muy reducido y resumido que esté. Entonces quizá nuestra generación sí, todo el mundo había oído algún verso o sabía algún verso de algún romance. Ahora ya no lo sé, pero tampoco te lo digo con una pena tremenda, ¿eh? O sea, ¿y sin vamos embargo? A ver, el mundo son modas, son vaivenes, sí. Y yo lo único que digo es que hay que darle un sitio a todo este patrimonio, pero tampoco creo que haya que prolongar las cosas en una agonía, y me refiero a cosas que oigo de reactualizaciones. Ajá, sí. Y no sé, no, a veces es mejor dejar morir las cosas con dignidad. Sí, pero te iba a decir, Chema, que, y sin embargo, al hilo de esta fiesta que llevamos ya varios años en Laredo recreando del desembarco de Carlos V, han venido saltimbanquis, han venido trovadores, nos han cantado romances en las calles como se hacía antiguamente en la Puebla Vieja, que es que la verdad es que te retrotraía a esos tiempos, ¿no? Y he visto las expresiones de los niños, esos ojos abiertos, esa atención prestando a ese romance, a esa historia a veces larga que, pues como tú dices, hay que atender y hay que escuchar, ¿no? Atentamente. Sí, pero todo el contacto de ese niño va a ser ese día. Claro, esa es la pena. No, o sea, esto es como si un día va a un espectáculo y ve un león, que afortunadamente cada vez se ven menos. En la TV2 le queda grabado, pero es que no le va a ver más, ¿sabes? Entonces, sí. Es que el romancero antes estaba ahí, entonces cada noche que había una gila se volvían a ver las historias y se iban aprendiendo. Yeah. O cada vez que se bailaba o cada vez que se jugaba, era un corpus que se iba pasando de unos a otros, pero sin noción siquiera de esa transmisión, porque ningún niño decía, bueno, yo mañana ya voy a dejar de ser niño y voy a enseñarle a este que tiene un año menos que yo mi repertorio. No, esa era una transmisión natural que se iba quedando de unos en otros, de los que morían, dejaban en el oído, de los que quedaban, y eso ya no está, es imposible. Entonces, bueno, lo pueden oír un día, les puede hacer gracia, les puede llamar la atención, pero ya no está en el ADN de los españoles como estaba hace 100 años. De todas formas, creo que Rodri es un poco generoso creyendo que el niño presta atención a todo un romance, y eso que los romances que suelen cantar los saltimbanquis y trovadores que dice suelen ser casi de los más conocidos y más comerciales, por decirlo así. Pero creo que no. Efectivamente, ahora mismo lo que ocurre es que hay una cantidad de información tremenda a través de 50.000 historias. Ya no te hablo el tema de internet y ya a través de los móviles y tal, sino que, claro, prestar atención como era esto, que era una historia que te iban a contar o que tú ya ibas aprendiendo y participabas en contar esa historia cantándola. Hoy en día la verdad es que bueno, te puedes juntar con algún amigo interesado en esto, pero si no, es lo que dices, esto se muere. Y bueno, y se muere pues por las circunstancias que nos ha tocado vivir, las circunstancias que le permitieron vivir estos 7 siglos, fue que no había otra cosa. Y entonces, sí. Mira, básicamente yo a veces, para explicar un poco este cambio radical, hago la siguiente reflexión. Los niños ahora están en la guardería y los viejos están en el asilo. Entonces, esos dos extremos separado, de la cadena... Claro, claro, se rompen. No tienen contacto. Claro, entonces, si la vida ha cambiado hasta ese extremo... Que además, Chema, nos lo tenemos muy muy al hilo en el romance que hemos preparado el siguiente, que es La venganza del honor, el romance que Ramón Menéndez Pidal tituló La vengadora de su honra, que además la quien nos lo canta, que era María Montesclaros Puente Díez, con 49 años nos lo cantó entonces, lo había aprendido de su abuela, que es lo que estás diciendo. Es los abuelos hablan a los nietos, que son saltándose esa generación de padres que ya lo contarán a sus nietos. Dices en claro, engarzando. Y tú piensa también en lo que eran los corros de los niños cantando y jugando. Ahora eso no existe. No existe. Yo todavía en la Plaza de Oriente de Madrid, yo tengo en el oído el repertorio de romances infantiles que cantaban las niñas y que yo no cantaba, pero lo sabía, porque los oía un día y otro y otro y otro. Y entonces los niños ahora no cantan jugando. No, tienen otros juegos. Y también me gustaría decir que esto yo no lo digo con pena. O sea, esos niños no van a ser ni más ni menos felices que fuimos nosotros. Sí, es otro momento en la historia. Claro, es otra manera, sí, otra manera, sí. y tiene cosas mejores y además, cosas peores. Y además una manera muy rápida, porque no nos da, ni siquiera por lo menos a nuestra generación, de asimilar tantas Tenemos las canciones cosas, de nuestra infancia, los críos de hoy en día no sé si van a tener canciones de su infancia. No sé qué recordarán. Bueno, dices en el texto que acompaña este romance, al final, dices, en las veladas nocturnas, mientras las mujeres devanaban o hilaban el lino y la lana con la que vestirse y cubrir a los suyos, resonaban en el hogar los versos de estos romances que milagrosamente han llegado hasta nosotros. La venganza del honor, que en este caso es una versión de Mediadoro, que es de Valdeprado del Río, aquí en Cantabria, y que tuvisteis la ocasión de recoger, pues tú, María Jesús Fernández, María Jesús Ruiz Fernández y José Antonio Reguera Menéndez, que por lo visto le tengo aquí al lado. Cantó en esta ocasión, fue cantada por María Montesclaros y, como decía Tono, la aprendió de su abuela materna, Fernanda González. ¿Quieres comentarnos algo más acerca de este romance? Bueno, este romance el romancero hispánico, bueno, yo he dicho antes que era la máxima expresión de la poesía castellana, yo pienso así, pero los temas tienen paralelos en otras muchas tradiciones, y en Europa, bajo la forma de balada, se dan los mismos temas. Este concretamente tiene paralelos, pues desde Inglaterra a los países del este, donde también se canta esta historia de la joven que vence por la inteligencia a la fuerza del hombre que la rapta. Esto es la teoría de Menéndez Pidal, que este romance lo que remarca es la inteligencia de la raptada frente a la fuerza del raptor. Y es un romance que ya se imprimió en el siglo XVI, pero claro, los impresores del siglo XVI no, muchas veces no creaban romances, sino que los tomaban de la tradición que ya existía. Los tomaban de la tradición oral, a veces los cambiaban, los enriquecían, los mudaban de unas ediciones a otras, pero los tomaban de una tradición oral que ya vivía. Y concretamente esta versión es del tipo antiguo, porque con el tiempo este romance fue tomando lo que llamamos forma de vulgata, es decir, una remodelación del romance que se empezó a difundir ya sin variantes, y es el que todo el mundo que se dedica a esto conoce. En Madrid hay un palacio, en Madrid hay una niña que la llaman la Isabel. Pero esta forma antigua de van a caza, los cazadores del rey, es la forma más antigua que conocemos, porque las impresiones del siglo XVI ya comienzan así. Entonces, resulta casi milagroso que 300 o 400 años después, en la memoria colectiva se siga cantando bajo esa forma. Y en el caso de Montes Claros, que fue una persona agradabilísima y a la que llegué merced a una tía de ella que sabía romances, que nos habló, ella se presentó en el centro de mayores de Reynosa y con toda su paciencia estuvo soportando mi bombardeo de preguntas, sí. Y después nos cantó con una voz firme, claro, de mujer todavía joven y estupenda, una media docena de temas extraordinarios, como este, como El nacimiento de Montesinos, como La enamorada del niño, que claro, pertenecían a esa tradición maravillosa que tenían ciertos valles de Cantabria, que volvemos a lo mismo, es que están deshabitados, y es que en Valderredible no hay nadie. Ya. Entonces, donde no hay nadie no se puede cantar. Ya. Es que no, o sea, es el final. Es lo que es, querámoslo o no, efectivamente. Pero afortunadamente ahí están las grabaciones. Pues vamos a escuchar esta grabación de este romance, La venganza del honor. Van a caza, van a caza, los cazadores del rey. No encontraron qué cazar, ni tampoco qué coger. Cae un agua menudita y atrás se quieren volver. Se han arrimado a un palacio que llaman Castro Jerez. En medio de aquel palacio estaba doña Isabel. Oro y plata dan por ella lo que se pesa en un mes. Respondieron sus hermanos, ni lo que se pesa en tres. La ha puesto a jugar su padre en el juego el aciprés. Y la ha venido a ganar un riquismo aragonés. Ya la lleva pa' su tierra, pa' la tierra donde es él. Y en el medio del camino lloraba doña Isabel. ¿Por qué lloras tú, la doña? ¿Por qué lloras, Isabel? Si lloras por la tu tierra, no la volverás a ver. Si lloras por la tu madre, la bandera de mis pies. Y si lloras por tu padre, a ese le maté yo ayer. Si lloras por tus hermanos, presos les dejé a los tres. No lloro por nada de eso, que eso todo me lo sé. Que lloro por un puñal que en mi casa dejé ayer. Si lloras por un puñal, ese yo te le daré. Él se le ha dado a derechas, ella le cogió al revés. Se le mete por costado, por el pecho se le ve. Ahora ya vengué mi ira, a mi tierra volveré. Y sacaré a la mi madre, la bandera de tus pies. Y sacaré a mis hermanos, presos de tu cárceles. No lo parles en tu tierra, no lo digas en la mía. Que has matado a un caballero con las armas que él tenía. Qué preciosa la voz de Montes Claros. Te había comentado, Chema, cuando hablé contigo el otro día, de hacerte entretenerte solamente media hora, pero claro, empieza uno a explicarse y a contar estas cosas y estamos disponiendo de tu tiempo, que no sé si te estamos haciendo mucha faena. Bueno, no te preocupes, es un placer. Bueno, para nosotros desde luego, y en vez de la media hora bien cumplida que va, pues yo creo que dedicamos ya lo que nos queda de programa para que nos sigas contando de estas cosas tan interesantísimas de los romances y de la tradición. Que por cierto, de la tradición, últimamente, voy a salirme un poquito de esto de los romances. Últimamente se da mucho por ahí las fiestas y las cosas estas de recuperación, de la fiesta de no sé qué o de la canción de no sé cuánto. ¿Cómo ves eso, Chema? ¿Qué opinas de esas cosas? A mí me parece que todas estas cosas son muy difíciles. Muy difíciles, y el problema es que en vez de acercarse a ellas con mucho tiempo, con mucho cuidado, con mucho esmero y a veces también con dinero, yo pienso que ahora hacemos un mercado medieval tirando un saco de paja al suelo y poniéndote el saco en la cabeza. Y no se podía definir mejor. A mí me parece que todo esto merece un poquito más de respeto, porque si no, pues no pasa nada, porque no se haga. Yo, claro, es que, como decía Fernán Caballero, la tradición es como las mariposas, que son muy bonitas cuando las ves, pero cuando quieres apoderarte de ellas te quedas con el polvo en la mano. Y entonces lo que voy viendo y lo que voy escuchando no es desde luego lo que a mí me parece que debería hacerse. Sí, porque pero además, bueno, se suele, es mi opinión, ¿eh? Se suele coger, no, sí, sabes que compartimos la misma opinión, suele coger con la estética y los gustos del siglo XXI costumbres, tradiciones, pues de principios del siglo XX o del siglo XX o anteriores, ya no me quiero remontar más antiguas, pero que evidentemente la estética, el modo de ver la vida ha cambiado muchísimo y las adaptamos, bueno, las adaptamos, las adaptan, y entonces ves esas cosas, pues pero lo que... detrás de todo esto hay un interés económico, ¿eh? Si esto no se hiciera para alcanzar por mera estética, no se haría. Sí, está si claro. Se hace, no, pero pues, hay mucha gente interesada en las tradiciones. Gente, por ejemplo, me viene a la cabeza toda esta gente. Aquí hay un movimiento bastante fuerte con el tema de la indumentaria. Pues está muy bien y hay gente muy interesada en ello, pero realmente adapta de esa indumentaria, a pesar de que muchos lo quieren hacer. Hay honrosas excepciones, ¿eh? Más o menos, pues con cierto rigor, pero al final están adaptándose y adaptándolo a la estética del siglo XXI, salvo esas honrosas excepciones que todos conocemos. Bueno, yo es que creo que el que quiere... A mí básicamente lo que me llama la atención es que toda la gente que... le interesa, bueno, toda la gente, bastante gente que dice que le interesa esto, a mí no me suelen preguntar, oye, ¿qué podría yo leer para esto? Ya, sí. Entonces, eso a mí, yo creo que cualquiera que se acerca al campo de la botánica, de, no sé, de la entomología, de lee bastante, lee todo lo que hay, saca sus propias conclusiones, estudia, compara, pero esto es simplemente tirarse y todo vale. Todo vale, porque mira, en el campo del flamenco hay un público muy crítico, porque está muy formado. Entonces, todo lo que se sale de la calidad y de la ortodoxia es que directamente es lo lailo, o sea, ni siquiera se le presta atención por los estudiosos y por el público entendido, pero aquí vale todo. En esto vale todo. El que canta bien, el que canta mal, el que canta como le da la gana, sin atender a los parámetros de la tradición, el que mete un instrumento, el que saca cinco, el que... Es un poco todo cajón de desastre, vale. Sí. Y luego el razonamiento es que esa es la tradición de ahora. Pero si es que la tradición de ahora no existe. ¿Cómo va a ser la tradición de ahora? Sí, bueno, pues este es un argumento que yo oigo. No, es que esto es lo de ahora, es la tradición de ahora. Pero es que eso es confundir parámetros, mezclar parámetros temporales, culturales, es que no tiene nada que ver. Entonces, el problema es lo que digo, que yo llevo más de 30 años en esto, y sigo aprendiendo cada vez que me siento delante de una persona a preguntar. Yo voy a aprender. Yo sigo aprendiendo y cada vez tengo más interrogantes encima de la cabeza. Esa yo creo que es la filosofía que pretendemos todos, los que nos preocupa un poco y los que nos interesa el tema, Chema. Cuanto cuanto más indagas, cuanto más crees que sabes, más sabes que menos sabes. Claro, claro. Y te preocupas de hablar de ciertas cosas porque dices aquí tengo cierta laguna, tengo... Bueno, en fin. Chema, voy a volver porque, claro, aunque te decíamos que te íbamos a ocupar el tiempo hasta el final, el tiempo transcurre y vamos casi ya llegando al final del programa. Y yo quería comentar contigo... Y que todos los oyentes también lo escuchen, que esta antología del romancero tradicional, denominada panhispánico, porque realmente, efectivamente, no solamente son romances recogidos en España, sino que está en la península ibérica, están recogidos también en Marruecos, están recogidos en Hispanoamérica, están recogidos, no sé si me queda alguna zona más, Chema. Yugoslavia, exactamente. Turquía. En fin, la verdad es que muchos contactos, muchos amigos, muchos viajes y mucho trabajo. Y mucho trabajo, Chema. Pues sí, pero es mi vida. Ya, es sí. Que yo supongo que un médico nunca deja de estudiar, o un maestro. Entonces, yo soy consciente de, a pesar de mis limitaciones, que son muchas, pues procuro llegar hasta donde puedo. Y luego está la gran familia del romancero, que vuelvo a decir, todos estos contactos vienen de la época dorada, de la casa de Chamartín, de la antigua casa de los Menéndez Pidal, donde periódicamente se organizaban cursos de aprendizaje. Y ahí pues tuve el privilegio de conocer gente en Cataluña, en Canarias, en Israel, en Japón, y entonces toda esta gente a su vez pues fue abriendo el abanico y desplegando un país de estudios por todas las zonas donde ha habido gente de habla hispánica, ¿no? Y gracias a eso pues he podido llegar, claro, a donde yo no he ido. Y afortunadamente, pues gracias a esa generosidad, pues ahí sí, hay versiones de bastantes países de América. Y claro, Susana, que trabaja en Israel y que es una mujer excepcional, que ha entrevistado a los sefarditas allá donde queda alguno, en Grecia, Bulgaria, Venezuela... En todas partes, ese material ha estado a mi disposición cuando no he ido yo con ella. En fin, que, pues sí, afortunadamente, esa red social hizo posible pues el libro que tenéis ahí en la mano. El estupendo. Entonces, bueno. El estupendo libro. De esa red social, que quiero hacer un breve apunte, hicimos un programa hace años en el cual... afortunadamente contamos también contigo, Chema, que titulamos Los Menéndez Pidal, en el cual hablamos pues de la Casona y de Diego Catalán, y para eso estuvo, como él dice, su discípulo, sí. Chema Fraile, un discípulo de lujo que tuvimos aquí, que se puede escuchar en nuestra bitácora, creo que está colgado en el archivo sonoro de La Gila, si alguien tiene interés en volver a escucharlo. Al hilo de lo que está comentando Tono, Chema, y abusando de tu amistad, pues queremos emplazarte cuando volvamos, retomemos esas gilas de invierno, esas gilas ya más pausadas, pues hacer un programa especial contigo acerca de los conjuros, porque tus últimas publicaciones, si no estamos mal informados, versan sobre ello, una sobre conjuros y oraciones en la tierra madrileña y otra sobre conjuros y plegarias de la tradición oral. Y bueno, pues hablaremos de esas obras y también de esos conjuros. Esto es como he dicho, un abuso de amistad. ¿Estás de acuerdo en...? No es ningún abuso. Emplear... Vosotros también de alguna manera formáis parte de esa red y no es ningún abuso. Me dais la oportunidad de poder hablar sobre mi trabajo, que eso también es un privilegio. Así que sí. Quedas emplazado. Pudiendo, no hay ningún problema. Es cuestión de buscar un día. Exactamente. Bueno, antes de finalizar y de escuchar el último romance que te vamos a proponer y de despedirnos ya de ti, no quiero que marches y que los oyentes dejen de oírnos sin leer un breve trozo de la parte de la introducción del libro. Dices al final: Debo y quiero cerrar esta breve introducción expresando mi más sentido agradecimiento a todos cuantos abrieron para mí la puerta de su casa y el archivo de su memoria, a quienes cantaron firmes y seguros ante el micrófono, a quienes lo hicieron temerosos de no ser buenos cantores, pero ansiosos de complacerme, y a quienes la emoción y el recuerdo de los que perdieron les humedeció los ojos y les quebró la voz. A todos ellos, gracias. La verdad es que las gracias te las damos desde aquí, desde el programa La Gila, en nombre de todos nuestros oyentes, a ti, Chema, por trabajos tan estupendos como este que tenemos hoy entre las manos. Bueno, pues ya yo reitero mis gracias, porque ellos son los verdaderos protagonistas. Y nada, en cuanto que queráis, pues una llamadita y hacemos esto de los conjuros. Exactamente. Uh-huh. Pero antes de irnos, Chema, el último romance, Tono, ¿cuál habías propuesto? Pues he elegido, no por raro, sino porque englobar esta parte panhispánica. Y ya que tenemos un argentino en Radio Laredo haciendo un programa de tangos, a Honorio Guerra se lo vamos a dedicar este romance. He elegido un romance que está recogido en Tilcara, en la provincia de Jujuy, en Argentina. Es un tema muy conocido, es La Virgen y el Ciego. ¿Y alguna característica de este romance allí, Chema? Bueno, es que claro, es muy interesante lo de América, porque claro, cuando la gente salía para América, básicamente la gente que salió eran gente muy pobre, era gente que prácticamente no tenía nada que perder y que de esta manera se le abría un hipotético horizonte de mejora que no siempre se veía al final del camino. Pero sabemos que en las embarcaciones en las que iban entretenían muchas veces el viaje cantando romances. Y claro, como era gente de muy baja economía, pues los romances los llevaban en la memoria. Era gente analfabeta que llevaron al lugar de arribo su corpus más o menos amplio, extenso y variado según la zona de la que provenían. Pero además eso es muy interesante, porque ahora en América podemos rastrear, por ejemplo, los tipos de versiones canarias se dan más en Venezuela, que fue el principal lugar de arribo de los canarios. Los romances que en la península son versiones de tipo extremeño se pueden seguir en zonas de asentamiento de extremeños. Bueno, lo que quiero decir es que en la memoria llevaban un corpus de textos que una vez allí empezaron o continuaron su tarea de reelaboración paralela a la que esos mismos textos sufrían en la península. Y entonces este romance de La Virgen y el Ciego le podemos seguir desde los estados de Estados Unidos, que son hispanohablantes, Texas, todos estos, hasta prácticamente la Patagonia Argentina. O sea, en todo el continente podemos seguir. ¿Por qué? Porque básicamente es un romance que está asociado a la Navidad. Uh-huh. Que es una fiesta celebrada, claro, en todo el mundo cristiano. De las pocas tradiciones. Entonces, que seguimos manteniendo. Claro, exactamente. Entonces, por eso es un romance todavía con cierta vitalidad allí. Y por eso escogí esta versión, porque además está cantada por niños, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Claro. Tienes buena memoria, Chema. Claro, que está recogida, que son básicamente los cantores y los que pedían en estas fechas. Ajá. Que digo que está recogida en el año 1965 por Carlos Vega. Y bueno, pues con este romance nos vamos a ir, como decíamos, dedicándoselo a nuestro compañero radiofónico, Honorio Guerra. Y despidiéndonos también de ti, Chema, hasta esa próxima ocasión que te hemos emplazado, en la que hablaremos contigo de conjuros y oraciones. Muy bien, pues buen verano y un saludo muy muy muy fuerte para toda la gente de Cantabria, que mientras anduve por allí, pues pues me hicieron un muy grato el trabajo. Vale, Chema. Pues, vale, adiós. Hasta luego, Chema. Hasta saludo. Siempre, un abrazo. Bueno, pues nada, que regresamos el martes 29 de julio con un nuevo invitado, gila, con un nuevo invitado, otra gila en verano. Y otra gila en verano. Y que esperamos que este programa, que ha sido muy particular y muy específico del romancero panhispánico, pues os haya servido también para adentraros en este mundo del romancero, que bueno, pues la verdad es que para todos aquellos que nos encanta y lo pasamos bien con su lectura y con su audición, pues es un mundo tremendo y amplio. Tono Reguera Menéndez. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Ha sido un placer estar contigo también. Sí, yo también. Ha sido un placer, desde luego, compartir estos micrófonos con Chema Fraile, con José Manuel Fraile. Hombre. Con vosotros también, lo que pasa es que sois más habituales. Entonces, pues no parece tanto. No lo aprecias. Eso es. Bueno, no es del Río San Sebastián. También ha sido un placer compartir esta tarde de martes contigo. Y lo dicho, volvemos la semana que viene, en martes, casualmente. El martes. Y vamos a escuchar a estos niños cantando La Virgen y el Ciego. Uh-huh. Hasta siempre. Hasta siempre, oyentes. La Virgen va caminando, caminito de Belén. Como el camino es tan largo, al niño le ha dado sed. Calla, niño de mi vida, calla. El próximo martes en La Gila en verano.